mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Acabó. Así se llama el nuevo tema incluido en el nuevo trabajo discográfico de Juan Saurín. Human, así se llama el disco editado por Maldito Record. Y esta, en esta emisión tendremos a Juan Saurín al otro lado del hilo telefónico para hablarnos, entre otras cosas, y principalmente de Human, este nuevo trabajo discográfico editado, bien decíamos, por Maldito Record. Y también hablaremos en Mucho Más que Rock and Roll del Taco Suena Rock Fest. Acabamos de escuchar a Metamorfosis con su tema Depredador, incluido en el primer trabajo discográfico de la banda, y que más que probable estén tocando cada uno de los temas incluidos en este disco en el directo, en su directo, en el Taco Suena Rock Fest, un festival que se celebra en la localidad de Taco, en el Parque El Polvorín de la isla de Tenerife. La entrada totalmente gratuita, 7 de octubre. Este sábado arranca el Taco Suena Rock Fest. Otra banda que también estará sobre el escenario provienen desde la isla de Gran Canaria, Underground Combustible. Este año viene desde fuera de las islas, concretamente de Madrid, dos de las bandas, Ciclón y Hamlet. Nos quedamos con la primera, Ciclón, que ya estuviese actuando también en las islas en el último Wing of Rock. Pero en esta ocasión, Taco suena Rock Fest. Doctor Yao de la isla de Tenerife estarán también dentro del festival y con ellos hacemos un breve paréntesis para escuchar la entrevista realizada a Juan Saurín y que nos habla de, entre otras cosas, de su nuevo trabajo discográfico. Luego continuaremos con más Taco Rock, Taco Suena Rock Fest. Vas exigiéndome, vas devorándome, vas sumergiéndome en este mar de luz. Vas salpicándome, vas destruyéndome, enloquecido ya, enloqueciéndome. Normal, enloqueciéndome. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Muy buenas a todos, soy Juan Saurín y nada, un saludo muy fuerte a todos los que estáis escuchando el programa Mucho Más Que Rock and Roll, que es un lujo poder contar con estos medios para apoyar la escena del metal, y nos despedimos con el tema Éxodo, perteneciente a mi último disco Human. Es un tema muy especial que espero que os guste y que os disfrutéis. Estás escuchando mucho más que rock and roll. Rock and roll. Estamos vía telefónica hablando con Juan Saurín, nuevo disco en la calle, Human, y bueno, yo espero de hablarlo bien, porque mi inglés la verdad que no es mi fuerte. ¿Qué nos puedes hablar de este nuevo trabajo, Juan? Pues este trabajo es el segundo, después de Génesis, que fue el primero con el que empezamos la trayectoria esta nueva aquí en solitario. Y nada, este segundo trabajo pues ha sido un proyecto bastante ambicioso, porque ha sido súper laborioso desde que empecé a componerlo a finales de octubre del año anterior, y un desarrollo de preproducción muy largo. Luego grabamos en 3 estudios distintos allí en Madrid para sacar el mejor sonido posible. La verdad es que fue así, ya te digo, así un proceso muy laborioso y muy complejo, pero que yo creo que en el resultado se nota, o sea, la sonoridad del disco y demás. Yo creo que estamos muy satisfechos todos con el sonido que le hemos sacado al disco y muy contentos con este segundo trabajo. Sí, es evidente que la guitarra es la que más protagonismo tiene en todo el disco, pero aún así hay algunos temas que cantan también. El porqué, o sea, el tema de la pregunta es el porqué de incluir también letras. ¿Lo ves que quedaría como muy recargado si solo fuera guitarra o que solo fuera voz, o te gusta un poco que esté combinado, digamos, entre uno y otro? Eso forma parte un poco de que a mí los temas con voz también me molan un montón. No solamente hacer instrumentales, evidentemente en el tren el que más cómodo me siento sin duda es en el tren instrumental, porque ahí te puedes plantear ciertas cosas que a lo mejor un tema con voz no puedes, porque tienes que respetar una línea vocal y demás. Pero me gustan mucho también los temas con voz. Lo que pasa es que en este disco sí que es verdad que la prioridad se lo hemos dado a todo lo instrumental, porque solamente hay 3 temas con voz, los demás son todos instrumentales. Pero si encima tienes la suerte de poder contar con Leo Jiménez, con Neus Ferri o con Alberto Gerrata para los temas, como para no planteártelo, no. Así que súper contento. Sí, esa, pero bueno, un poco era la siguiente. Pero bueno, una de las preguntas que tenía preparada era sobre el tema de las colaboraciones, que aparte de los que acabas de comentar, Leo Jiménez, Neu Ferres y Alberto Calata, también tienes otras colaboraciones que no, aunque no aparezcan en el sentido vocalista, pero sí en otros aspectos, ¿no? Tienes bastantes colaboradores y muy buenos cada uno de ellos. Sí, para el primer disco ya tuve la suerte de colaborar con muchísimos artistazos y musicazos de un grandísimo nivel. Y para este, la verdad es que hemos tenido la suerte de volver a poder contar con algunos de ellos y con algunos nuevos como Neus y como Leo. Porque, por ejemplo, Alberto Scarlata ya participó en el primer disco cantando 4 temas. Fer Varela, del grupo Infernale, ha sido letrista para este disco, al igual que en el primero. Porque te tengo que reconocer que en este disco intenté hacer letras, pero en el momento en el que nos sentamos los dos y vimos lo que estaba haciendo, nos miramos y fue una mirada ahí súper sincera y súper directa. En plan, no, esto no funciona, sabemos que esto no va bien, así que se lo pedí a Fer de nuevo que por favor me echara una mano con el tema de las letras. Y luego a la batería Mate Vallejo, que ya participó también en el primer disco, en Génesis, que es un grandísimo amigo y alguien que aprecia una barbaridad, porque aparte de lo musicazo que es súper top en el mundo del metal en España, y ya te podría decir incluso que del mundo, le ha dado una pegada al disco que sin duda es increíble, y es un orgullo y un lujazo volver a contar con él y su predisposición, sobre todo. El que sea tan abierto a volver a grabar y con esa simpatía y ese pedazo de trabajo que siempre hace, y creo que estoy súper agradecido. Y luego mi maestro Pepe Herrero, que sin duda es mi gran maestro desde que le conocí. En Génesis estuvo conmigo también y en este tenía que estar, ya se lo comenté. El estudio de hecho lo tenía cerrado y tuve la enorme suerte de que me buscaran hueco para volver a estar conmigo ahí en la mezcla máster y arreglos de este disco, y la verdad es que un orgullo, porque es un musicazo, es un músico de un nivel impresionante y siempre aprendo una barbaridad con él, y un orgullo poder contar con él de nuevo. Aún así tú compones, produces y diriges todo el codarro casi de principio a fin, ¿no? A pesar de tener, como bien decíamos, ¿no?, una muy buenas personas colaboradoras y conocedoras de sus respectivas áreas, ¿no?, tanto vocales como musicales. Bueno, musicales, en fin y al cabo, todas, ¿no? Claro, sí. Al fin y al cabo es un proyecto, en ese sentido, es todo parte de la preproducción que preparo yo en casa, tanto de los temas como de arreglos, como todo. Pero sí que es verdad que gracias a estas colaboraciones el sonido final es el que es, porque sin duda la mezcla de Pepe, las baterías de Mal, las de SATC, o sea, es como un complemento ahí que hace que el resultado sea, yo creo que bastante bueno. Y en cuanto a la escena musical, ¿tiene cabida? ¿Ves que los conciertos la gente pues le gusta luego, evidentemente, ¿no?, lo que hace, pero claro, un poco lo que hablamos al principio, el tema de la voz, ¿no? La voz pues siempre es la que lleva, digamos, la nota dominante dentro de los conciertos, un poco pues para dirigir la orquesta, entre comillas, ¿no? Al ser más instrumental, ¿va un público definido o es indiferente? Pues, verás, yo pensaba eso, fíjate lo que te digo, pero me piden muchísimos temas instrumentales, ¿eh? Yo parecía que si no había temas con voz no se podía hacer nada y que es súper complicado mover música instrumental, pero la verdad es que tengo la enorme suerte de que muchísima gente me escribe pidiéndome temas instrumentales. O sea que estos temas, por lo que sea, están gustando, están funcionando, y hacerlos en directo y que la gente te diga, madre mía, se te ponen los pelicos de gallina cuando escucho este tema, cuando escucho este otro tema. Y hay veces que yo se lo recuerdo a la gente y le digo, pero ¿sabes que es un tema instrumental y que dura 6-7 minutos, no? Y te dice la gente, sí, tío, pero se pasa a un lado. Y eso no tiene precio, no tiene precio, la verdad. Evidentemente, precio ninguno, pero bueno, como te digo, son temas largos, porque cuando son con vos a lo mejor no llegan a 3, 4, 5 minutos como mucho la mayoría, ¿no? Y en guitarra, pues, hombre, si son como los que suenan en este disco, pues, no sé, 7 a lo mejor se te hacen hasta corto en un momento dado, ¿no? Que tienes hasta ganas de más. Juan, coinciden 20 años de carrera, por lo visto, con este disco. 20 años, resumirlo en nada, es bastante difícil, pero ¿destacarías algo de toda esta carrera musical que llevas hasta el momento? Pues quizá lo que destacaría sin duda es el sentirte que cada año estás como un poquito más arriba. No sé si me explico, tanto en el nivel de satisfacción personal a la hora de trabajar y de componer y de hacer discos y demás, como en el reconocimiento por parte del público también, y muchísima gente. O sea, eso digamos que es lo que yo más destacaría, pues llevas trabajando muchísimo tiempo, muchísimas bandas, muchísimas historias, muchas producciones y demás, y cada año sientes como que estás un poquito más arriba, y eso es súper bueno. Es una sensación que la verdad es que te motiva muchísimo para seguir, y el tiempo nos pondrá donde nos tendrá que poner, claro. Si es que al fin y al cabo hay que trabajar, hacerlo lo mejor que se pueda y hasta donde lleguemos. Esto sí, exactamente. Sí, el rollo al final es currárselo, ¿no? Porque por desgracia, en casi todos los festivales están, abramos las comillas, los más idolatrados o las típicas bandas de siempre, y las nuevas parecen que no tienen ese huequito que... Pero bueno, las de siempre desaparecerán. O sea, tendrán que dejar un hueco a las demás. Tendríamos que abrir más, en el sentido nuestro ya, de como no consumidores, sino amantes de este tipo de estilo musical, abrir un poco más el abanico, ¿no? Y no cerrarnos en las de siempre. Claro, tenemos que trabajar a tope, hacer lo mejor posible para que, yo que sé, en el momento en el que llegue una posible oportunidad, pues que estemos ahí. Y que haya un trabajo sólido detrás y que realmente valga la pena lo que estamos haciendo, ¿no? Y que a la gente le pueda llegar de alguna manera. O sea, es un poco, yo creo que ese es el objetivo un poco de todos. Sí. Maldito Records, quien edita el disco, quien estamos haciendo todo el tema de la promo. A través de ellos conseguir el disco, ¿tienen algún otro punto de venta? ¿Lo haces tú mismo? ¿Tiene personal que lo que te eche una mano? ¿Cómo pueden hacerse con una copia de Human? Las copias se tienen que hacer directamente de la página de la tienda de Maldito Records en el tridente.es. Es simplemente buscar el nombre y automáticamente ya te sale todo el merchan que han preparado. La verdad es que han preparado un catálogo de merchan súper súper chulo. Está bastante guay. Y a raíz de ahí ya tiene que ser en los directos, en algún directo, o que siempre llevamos merchan, siempre llevamos material ahí para sacar. Sí que es verdad que también está en internet, porque no podemos olvidar internet ni un poco. Y está en Spotify, está en Amazon, está en iTunes, está también en YouTube, está en todas las redes principales y en todas las plataformas digitales para poder tenerlo también. O sea que no hay excusa, si lo quieres escuchar lo tienes por todos lados. Sí, al menos tenemos esa posibilidad, antes era un poco más complicado, ¿no? Tenemos lo bueno y lo malo de internet en el mismo sitio, ¿no? Que tienes que escucharlo y después dices, oye, pues me gusta, me lo compro y aquí lo tengo para siempre, ¿no? Claro, pero somos conscientes de que los discos son ahora mismo ya casi que piezas de coleccionista, esto es así. Y de hecho nos hemos currado, bueno, Ángel Polo, que es el diseñador de la portada y de todo el artwork que lleva el disco, se ha currado una edición ahí brutalísima para hacer la Digipack. De hecho es una serie especial numerada, el disco físico, porque como consideramos que cuando alguien compra un disco ya hoy en día es como para tener algo especial, porque si quieres tener el disco y lo quieres escuchar, sea, yo por ejemplo, a mí me pasa que muchas veces me pillo el disco y luego lo paso en el coche con Spotify, o sea que no, que el disco se queda ahí metido en algún sitio, ¿no? Siempre pasa algo así. Entonces hemos preparado una edición muy especial para que al que quiera tener el soporte físico, que tenga algo que tenga como un valor extra. Ah, pues es bastante interesante. A lo que dices, ¿no? Antes no teníamos esa opción, grababa la cinta del vinilo y el vinilo siempre estaba ahí guardadito. El CD pues tiene mucha más facilidad de moverlo, ¿no? Pero bueno, ya con los móviles y Bluetooth y coche ya, pues directamente la tontería casi a comprarlo, ¿no? No sé qué sea el momento romántico de escucharlo con la portada y las letras y vas viendo todo a la vez que vas escuchando. Por eso a mí me pasa, fíjate lo que te digo, Master. Yo aún voy a un sitio, me pillo un disco y me gusta escucharlo, oler el papelito y ver quién ha tocado qué, dónde han grabado, dónde no sé qué, la letra, a mí eso. Yo es que ahí, en ese sentido, macho, me he quedado la de piedra, a lo mejor no sé dónde me he quedado. Pero me gusta, a mí yo sigo disfrutando eso, ese momento de desenvolver el disco y tenerlo y todo eso. Yo creo que ya pertenecemos a la generación romántica, ¿no? De los que se compraban discos antiguamente. Porque el formato era más chiquitito, donde tenías la carpeta gigante y era todo como diferente, pero bueno, pero al fin y al cabo, el caso es que se sigue editando música y podemos tener esa facilidad, ¿no? De tener la información, y si falta información, tenemos internet y seguimos rebuscando en la red de redes y encontrar muchísima más, ¿no? Eso es. Pues Juan, muchísimas gracias por haberte robado estos minutillos y hablarnos de Human, un nuevo trabajo discográfico que tienes ahora mismo en la calle, el segundo, recordadlo otra vez, y si tienes alguna cosilla más que añadir, decir, oye, pues tienes los micros abiertos y adelante. Bueno, pues sobre todo, dar las gracias a vosotros por estos minutos también, por apoyar la escena del rock y del metal en España y de apoyar siempre a las bandas que estamos ahí luchando ahí. La verdad es que es una cosa que tengo muchísimo de agradecer, así que desde aquí muchísimas gracias por vuestros minutos también y por toda vuestra ayuda. Y nada, pues a lo mejor, no sé, destacar que para enero empezarán las fechas, el 18 de octubre será la primera fecha en Yecla, porque no puede ser en otro sitio, tiene que ser en mi ciudad, en el Teatro Concha Segura. Abrimos ahí la gira con banda y a partir de ahí empezarán a surgir fechas, sobre todo para enero, y que espero verlos en algún concierto. Y a ver si suerte, vamos a Lanzarote, que no he ido nunca y todo el mundo me habla súper bien de esa isla, así que tengo que ir para allá, tengo que ir. Pues nada, si aparece o si intentamos o podemos traerlo, pues aquí estamos, y si no, nos veremos en algún concierto, que espero que sí. Ya claro, estrellaremos seguro, manos, ¿no? Y hablaremos con más tranquilidad y no a través de un teléfono. Eso es. A ver si lo podemos conseguir. Sí. Pues bueno, lo dicho, muchísimas gracias y toda la suerte del mundo con este segundo trabajo con Human. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Yeah. Ahí teníamos a Juan Saurín hablándonos de Human, nuevo trabajo discográfico editado por Maldito Records. Y bueno, además del disco, pues han diseñado una serie de merchand, tazas, camisas, pullover, etcétera, etcétera, que puedes visitar pues en la página web de Maldito Records a través de eltridente.es. Ahí tienes toda la información, ya no solo de Juan Saurín, sino como de todas las bandas de este sello discográfico. Continuamos con el Taco Suena Rock Fest. Nos quedamos en Madrid, de ahí tendremos a Hamlet, el plato fuerte de la noche, en mucho más que rock and roll, pero que el 7 de octubre estarán sobre el escenario del Taco Suena Rock Fest. Nos quedamos escuchando Me Olvidaste, uno de los bonus tracks incluidos en La Ira, del trabajo último de Hamlet. We'll be right back. Otra banda que también estará presentando un nuevo trabajo discográfico sobre las sobre el escenario del Taco Suena Rockfest no es otra, sino que la banda local Dead Above. Ellos estarán presentando, bien dicho nuevamente, no está de más el decirlo y el repetirlo, nuevo trabajo discográfico. También llevarán, creo que llevan un pack entre CDs y camisa, o que si llevas la camisa de la banda tienes un descuento en el CD. Probablemente en el propio Facebook de la banda o en el Facebook del festival tengas más información. Si no, bueno, la buscaré en un momentito mientras escuchamos uno de sus temas. What the hell? We'll be right back. Estuve buscando la información que acabo de dar un momentito, hace un momentito, presentando a Tita Bobo sobre ese pack que tenían o ese descuento si ibas con la camisa de la banda. La verdad que no lo encontré, pero sí sé que era así, o al menos en los últimos conciertos se estaba haciendo esta historia, llevar la camisa de la banda y te hacían un descuento en su último trabajo discográfico. Desde Fuerteventura, Leche Frita presentan su nuevo disco y El Camino fue el videoclip adelanto a este nuevo trabajo discográfico de la banda de Fuerteventura, Leche Frita. Estás escuchando Mucho Más que Rock and Roll. No soy de este mundo, ni lo quiero ser. Vivir de rodillas o morir de pie. He nacido libre, libre moriré. Antes que tus dientes desgarren mi piel. Soy el enemigo que os merecéis. Solo soy un hombre, no os fiéis de mí. Quiero ser ese fuego que te quema. Quiero ser la comida que envenena. Quiero ser la pregunta que molesta. Quiero ser el negocio que te arruine. Quiero ser, esta tribu no se rinde. Quiero ser. Taco suena Rockfest, mayormente bandas de metal, a excepción de Mandargas Band, banda de la isla de Tenerife, y Leche Frita, banda de la isla de Fuerteventura. Ellos pondrán la nota más punk rock, por denominarlos de algún modo, dentro de esta nueva edición del Taco suena Rockfest, edición número 9. Recordad, desde las 5 de la tarde en el Parque El Polvorín de Taco, 7 de octubre, entrada gratuita, Taco suena Rock Fest. Nos quedamos con Beber tus lágrimas, Mandarrias Band. durante este fin de semana cargado de música en directo, al menos en la isla de Tenerife. También tenemos en la isla de Lanzarote el Arrecife en vivo. En su tercer viernes tendremos a Metamorfosis desde la 6 de la tarde en la playa del Reducto. Llévate sombrilla o al menos si no una gorrita y crema solar, de protección solar bastante alta, porque el sol está cascando bastante duro. No tanto como la tralla brutal que Metamorfosis nos está dando últimamente. Bueno, ellos están a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche Brutalize Kid en el Parque Ramírez Cerdá, más conocido como el Parque Viejo, el parque de toda la vida. Vamos, ellos estarán presentando, chicos, bueno, no recuerdo el título ahora, y si lo digo lo voy a decir mal, así que prefiero presentar A Mi Lado, que es uno de los títulos incluidos en el disco, y luego al término pues te digo el título del disco. Brutalize It Kid. Pálidos como la sal, así se llama el disco último que estarán presentando Brutalized Kid en el Arrecife en vivo a las 9 de la noche en el Parque Ramírez Sardá, lo que es lo mismo el Parque Viejo. Volvemos nuevamente a Tenerife porque el día 6 de octubre, el día anterior al Taco Suena Rockfest, tendremos a Leo Jiménez, Esclavitud y Meridian Zero en el Ocean Club. No More Lies, Esclavitud. Comenzábamos esta semana mucho más que Rock and Roll con Juan Saurín y a la voz, colaboración con el mismo guitarra, Leo Jiménez, y casi cerrando mucho más que rock and roll, volvemos a escuchar a Leo Jiménez con Razón o Sin Razón, que es el título de la canción, con motivo de su actuación este 6 de octubre en el Ocean Club en Santa Cruz de Tenerife. Ahora sí, ya nos toca despedirnos. Hasta la próxima semana tendremos a las seis piares al otro lado del hilo telefónico. Concretamente estaremos hablando con Belén, su baterista. Así que la próxima semana seguiremos rock and rolleando en mucho más que rock and roll. Recordarte también, no olvides de seguirnos en www.sancocho.com. El 28 de octubre, 28 años de sancocho.com. Espérate porque ya empezaremos a decir todo lo que haremos en esa fecha. Por lo pronto nos vamos despidiendo, sino antes recordarte que el 6 de octubre tenemos a Leo Jiménez, Meridian Zero y Esclavitud en el Ocean Club, Metal Morphosis, Brutalize Kid, Asian Death Foundation y otra cuarta banda más dentro del Arrecife en vivo, y también sin olvidarnos del Taco Suena Rockfest el 7 de octubre en el Parque El Polvorín de Taco. Entrada totalmente gratuita. Señores, señoras, hasta la próxima semana. Nos quedamos con Meridian Zero.